Desde la primera hora, conectá con la mejor música. Preview. Música para despertar. En Blue 100.7, la música te conecta. Espacio publicitario. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radio Libertad, siendo sus accionistas Productora Media S.A. y Rufino Moneta, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Conde 935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos, te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Tener todo a mano no significa carecer de espacio. Ahora, descarga todo lo que pasa en el mundo en un monoambiente. Monoambiente. Habita Santiago Schaeffer. Monoambiente. La realidad al alcance de tus oídos. Blue 100.7. La música te conecta. Captás la frecuencia. Codificás la señal. Blue 100.7. Conectate con la música. Espacio publicitario. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Data, festivales, música, listas del día. ¿Querés Blue Play? Blue Play, lunes a viernes de 13 a 16. Ni rebobinar el pasado, ni avanzar el futuro. Conectate ahora. Pone Play. Conduce Jorge Casal. Blue Play en Blue 100.7. La música te conecta. Muchas miradas, un solo ojo. Llega el Ojo de Iberoamérica 2012. El 14, 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires, los principales referentes de la publicidad regional y global ofrecen su mirada sobre el mundo de la comunicación. Si trabajas en una agencia, sos anunciante o estás vinculado a la comunicación publicitaria, vení a verlos con tu equipo. No te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar en www.elojodeiberoamerica.com. Patrocinan Ogilvy Latina, Draft FCB y Coca-Cola. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. Fin de espacio publicitario. Tener todo a mano no significa carecer de espacio. Monoambiente. Conecta con la realidad. Blue 100.7. coming up, it's there. Actualiza a tu alrededor. Blue 100.7. La música te conecta. Espacio publicitario. La Nación Revista presenta el especial lujo. Recorremos el Hotel Bulgari de Bali, Val Harbour y un shopping en Dubái. Además, una producción de moda con vestidos de fiesta y lo último en cremas de belleza premium. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. Una selección de música se actualiza día a día. Un recorrido exclusivo. Una edición limitada. Conduce Trini López Rosende. Lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Conecta con las mejores canciones. Edición limitada. En Blue 100.7. La música te conecta. Vení a ver el 16º torneo hípico de equitación argentina, 2, 3 y 4 de noviembre en el San Jorge Village, con la participación de jinetes children, amateurs y profesionales nacionales e internacionales. Y este domingo a las 16 horas, el Gran Premio San Jorge Village Copa Kevinston. Invitan Joyería Simoneta Orsini, Kevinston y Tortugas Mall. Fin de espacio publicitario. Tener todo a mano en un solo espacio. Descarga un zip de actualidad en este monoambiente. Monoambiente. Blue 100.7. Espacio publicitario. Si trabajas en comunicación, lo mejor que podés hacer por tu empresa es no pisarla durante 3 días. Llega el Ojo de Iberoamérica 2012. El 14, 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires, los principales referentes de la publicidad regional y global ofrecen su mirada sobre el mundo de la comunicación y el marketing. Vení, no te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar en www.elojoiberoamerica.com. Patrocinan Urban PR, Ogilvy Latina, Draft, FCB y Coca-Cola. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. Del soul al jazz. Del funk al pop. La música no termina jamás. Suena en Blue Records. Blue Records, lunes a viernes, de 19 a 23. Conduce Luciano Zampa. Blue Records, Blue 100.7. La música te conecta. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saintiv Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saintiv Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Fin espacio publicitario. Hay un señor encadenado a Borges y Álvarez. Un hombre se encadenó allí a la escultura de Olmedo y Portales, ubicada en el Corrientes, Uruguay. Reclamo laboral. Bueno, hay una amiga que aquí nos informa siempre, ¿eh? Así que si está por ahí y me quiere decir algo, encantado. Sam Sparrow, Happiness, aquí en Blue. Can't see a thing inside. Sit tight, sit tight, it'll be alright. Espacio publicitario. Llega Art Futura Buenos Aires. Quinta edición. 9 y 10 de noviembre en Malva. Animación digital, 3D, motion graphics y lo mejor del arte y la cultura digital. Art Futura Buenos Aires. Ingresa a www.artfutura.com.ar y entérate de la programación. Entradas en venta en el museo. Capacidad limitada. Art Futura Buenos Aires. 9 y 10 de noviembre. Vení a ver lo mejor de lo nuevo. ...65 horas de transmisión ilimitada. 65. 3.900 minutos de aire sin pausa. Sí, lo logramos, sí. 40.000 segundos de música. El récord es argentino. Miles de personas. Gracias a todos. Cientos de invitados. El gallego no atiende. Decenas de productores. Felicitaciones a todo el equipo. Un conductor y una radio. Gracias por aguantar por la segunda. Desafiaron los límites del tiempo para convertirse en un récord mundial. De verdad que no tengo casi ya más palabras. Decirles simplemente que si tienen alguna pasión, síganla con el corazón. Gracias a todos. Estamos atentos. Blue 100.7. La música te conecta sin límites de tiempo. No dejes pasar tu oportunidad. Hoy duplicas la recarga de tu Claro. Y a mis amigos les aviso que se van a tener que bancar a Maju por dos. Sí, escuchaste bien. Solo por hoy, todas tus recargas desde 5 pesos se duplican. Duplicate. Recarga tu Claro. Consulta términos y condiciones en claro.com.ar. Fin espacio publicitario. Estos son los Strokes. Esto es Buen Ambiente, señores. Esta canción se llama 1251, 1251, 90909, en todo el país. 19 minutos, no, 19 grados, 2 la temperatura, ¿eh? Buen Ambiente en vivo hasta las 10, con los Strokes, dale. Buen día, ¿eh? El cielo impecable, el sol brilla en Buenos Aires.